Muy buenas tardes. Un incendio declarado se produjo en la ciudad de Puerto Montt, en el sector de Villa Artesanía, sector alto de la capital regional, específicamente en la calle Ganadera Aysén, la cual afectó el segundo piso de una casa habitación, la que estaba muy pegada a otras dos viviendas, pero el rápido y oportuno trabajo de bomberos evitó la propagación. Cabe señalar que quedaron cuatro personas damnificadas, dos adultos, dos menores. Al lugar participaron bomberos, ambulancia que llegó por prevención y también carabineros de la quinta comisaría. Por bomberos llegó la primera, cuarta, sexta y octava compañía. La octava compañía pertenece al sector alto, la cual llegó muy rápido en el primer carro, cortando rápidamente parte del siniestro, luego activando la clave de incendio declarado debido al viento reinante en la ciudad de Puerto Montt. Esa sería entonces la información lamentable. Ahora solamente se está viendo el tema de los peritajes por parte de bomberos y también por parte de algún ente, en caso de que fuese necesario. También se hizo presente don Arturo Sánchez, encargado de la municipalidad de Puerto Montt, con lo que tiene que ver todas las emergencias aquí en la capital regional. Para País Lobo, Adolfo Vidal, en este incendio declarado que afectó una casa habitación dos pisos.